Vamos, que ya no son vos, ya no son vos, ya no sos vos. Acá con compartiendo las voces con Chino. Ya no son vos. Mirá. Ya está. Muchísimas gracias a Ciro. Gracias por venir, Ciro.